La verdad que hicimos un partido muy, muy bueno en todos los aspectos. Sabíamos que ellos tienen una baja importante con la falta de Batista, pero nuestro mérito estuvo en no dejarle ganar confianza a nadie del equipo y bueno, eso nos permitió llevarnos la victoria. Bueno, en lo personal tuviste dos partidos muy buenos, tanto el de San Juan como este, con mucha autoridad, con buen goleo en los minutos que tuviste. Estás como mucho más asentado, has tenido un crecimiento muy grande en el básquetbol español. ¿Cómo lo ves vos? Sí, por suerte me sentí muy bien. La verdad que el equipo funcionó muy bien y eso ayuda a todas las actuaciones individuales. Yo en lo personal me sentí muy bien, me siento año a año mejor y bueno, espero cada día ser más importante para esta generación. Sabemos que cuando podemos defender y rebotear, tenemos un ritmo que es difícil que el resto de los equipos nos puedan seguir. Así que para nosotros, eso que te decía, la defensa y el rebote es clave para permitirnos correr. Y un resultado que recupera la derrota en Olavarría y de esta manera les da mucho más aire para pasar la segunda ronda. Vinieron con ese objetivo y no bajaron la intensidad en ningún momento del partido hoy. Sí, sí, ese era nuestro principal objetivo, revertir lo que fue la derrota en Olavarría, y también seguir sumando como equipo, seguir creciendo en una idea, y creo que en estos dos partidos se logró.